Sura de la ayuda imprescindible. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ¿Has visto a quien niega la rendición de cuentas? فذلك الذي يدعو اليتيم. Ese es el que desprecia al huérfano. ولا يحض على طعام المسكين. Y no exhorta a dar de comer al mendigo. Pero ay de aquellos que rezan, siendo negligentes con su oración. Esos que hacen ostentación y niegan la ayuda imprescindible.